Nosotros fuimos primero informados antes de ayer por algunos compañeros del IPEN 190, por la Carande. Bueno, nos informaron y nos convocaron y fuimos con la compañera general Verónica Corso y allí recorrimos las instalaciones y vimos en especial los trabajos que habían hecho más temprano, personal comprometido con la escuela, de eso puedo dar fe, en reparar la parte de el esqueleto que se había vencido y la colocación nuevamente de los paneles de Durlock. Uh-huh. Y bueno, ya a las 10 de la mañana podían asistir los alumnos nuevamente, y lo que observamos con la compañera Verónica, que estaba en condiciones de continuar brindándose clases. Uh-huh. Bien, ¿cómo, contanos en ese contacto, ¿no?, con las y los docentes, qué les han descrito, ¿no?, de la situación en la que está el edificio en su conjunto, ¿no? Porque creo que el episodio de ayer, bueno, da cuenta de esa precariedad, pero ¿qué les han contado las y los trabajadores docentes? Bueno, primero la preocupación, ante nada nuestra, en segundo lugar, por el edificio. La preocupación que nos invadió en primera instancia fue saber sobre la salud del alumno de cuarto año, el cual estaba recuperándose ya muy bien en su casa. Y en ese sentido hubieron algunos escritos de un medio local donde había mencionado que había concurrido una ambulancia y lo habían asistido al alumno. Eso nunca pasó. El alumno fue asistido ahí en la escuela y acompañado por personal propio de la escuela con los padres al hospital, donde se le hicieron las primeras curaciones, radiografía de cráneo, donde se pudo constatar de que no había lesiones internas ni fracturas, uh-huh, que es lo principal. Sí. Y bueno, el resto de la escuela, del techo de la escuela, se encuentra en aparente buenas condiciones para seguir dando clases. Eso es lo que pasaba hasta el día martes, y nosotros fuimos ayer, y quiero mencionar que la escuela no cuenta con servicio de asistencia médica de urgencia ni de la provincia ni del municipio. De eso se estaba encargando nuevamente la directora, como vos mencionaste, uh-huh, Laura Frini. Uh-huh. Bien. Lo sucedido, ¿no?, con el desprendimiento del techo, ¿cómo lo han analizado desde el gremio? Y te consulto esto, Gustavo, también considerando, sí, las dilaciones que hay, ¿no?, en la construcción del nuevo edificio, el edificio de calle Chile, ¿no? Digamos, todo esto, sí, recordemos, arranca con ese conflicto, ¿no?, donde hay demoras en el desarrollo de ese nuevo edificio. Contanos también en qué punto están, qué es lo que han podido constatar ayer. Bueno, la semi tranquilidad que tenemos es que, vuelvo a repetirte, como yo conozco al personal que ha estado restableciendo las condiciones para el dictado de clases, ha sido importante, porque se puede continuar dando clases en esa aula en especial y en el resto. No hay, como también se ha mencionado en otro ámbito, de que hay otras partes que también estarían en mal estado. Pero yo quiero agregar esto, Lina, que dado los grandes vientos que han habido, es muy probable que haya cedido parte de la resistencia, y bueno, no se puede ver desde abajo cómo se encuentra ahora. Uh-huh. Habíamos tenido a principio de año, si vos recuerdas, que dado la profusidad de las lluvias que habían habido, ingresaba un poco de agua y eso también fue resuelto. No subjetivamente, porque se puede tratar lo que te voy a decir, pero yo tengo entendido que la Carán de Carro trabajaban y trabajan conocidos, pero muy conocidos, del anterior intendente Avilés y del actual intendente, personas muy cercanas a ellos, y aún así no ha habido un compromiso efectivo y real para asistir y contener a la escuela Carán de Carro en su conjunto. Uh-huh. Lo que me refiero es a la comunidad educativa, o sea, alumnos, docentes, establecimientos, donde los padres siempre han estado muy presentes. Y otra cosa que viene a nivel nacional, perdón, me rectifico, nada que ver a nivel nacional, nivel provincial y municipal, que tampoco tienen internet. Uh-huh. Después que el gobernador se llenó los labios y expresó públicamente que iba a ser una escuela que iba a tener internet. Uh-huh. Y no es así, o sea que tampoco hay comunicación de ese tipo. Sí se está trabajando a buen ritmo en la escuela, en la construcción de la nueva escuela de Calle Chile. Uh-huh. Eso sí, hago una elucubración mía solamente, sí, que ahora que hay más flujo del nivel nacional para con la provincia, se pueden seguir haciendo obras, como se hicieron en otras épocas, nuevas escuelas en Icho Cruz, el 117, el 348 en San Antonio, el 359 acá en Carlos Paz, Nueva Latinoamérica acá en Carlos Paz. Y bueno, siempre que se va adelante con una escuela, es un logro de la propia sociedad. Uh-huh. Gustavo, en esa línea, ¿el personal docente tiene alguna precisión sobre plazos de cuándo podría estar listo el nuevo edificio o no maneja ninguna información en ese sentido? No, no maneja ninguna información y ya hace más de 20 días que se han reunido la comisión de padres y personal de la escuela con estructura. Uh-huh. Y no tienen fecha, pero mirándolo desde afuera es muy probable que para mediados del año que viene, de suponer que sigan así las obras, ya gran parte esté finalizada. Uh-huh. Bien, esperemos, ¿no? Me parece que mientras más rápido se tenga el edificio madre, sí, el nuevo edificio en Calle Chile, bueno, todos estos problemas se solucionarían de una manera más definitiva, ¿no? Gustavo, la última, y agradeciéndote el tiempo, digo, el hecho, digamos, vos has sido trabajador, ¿no? Dentro del Carán de Carro. Te consulto el hecho de que la escuela esté funcionando de esta manera tan precaria, ¿no? Porque son dos galpones, ¿no? Donde hoy está funcionando la escuela. Relatamos este episodio donde parte del techo golpeó a un estudiante. Digo, ¿qué te genera, ¿no? Que la escuela esté en esas condiciones y con estas dilaciones, ¿no? Para la solución definitiva del nuevo edificio. Belina, me has dado en un flechazo en el corazón. Amo a la Carande y en todo este tiempo he visto caprichosos intereses personales exhibidos hacia la sociedad, uh-huh, egoísmos, y saco de esto a los padres y a los alumnos. Creo que los tiempos se han acortado y bueno, ya era hora que primero en galpones no debimos haber estado funcionando nunca. Uh-huh. Primera lectura. Sí. Tabicado, etcétera, etcétera, aún en pandemia. Aún en pandemia porque hubo a nivel provincial mucho dinero direccionado para autopistas, etcétera, etcétera. No digo que no está mal, sino puedo no acordar con la oportunidad. Pero todo lo que se haga para nuestra querida Carán de Carro tiene que ser en tiempo y forma. Y no se tiene que seguir jugando con los sentimientos de la comunidad educativa ni con las aspiraciones de igualdad que debemos tener para con los alumnos de nuestra ciudad y de las ciudades vecinas que vienen a la escuela. Uh-huh.